Bueno, Rengo, se le ganó al rival más importante de la categoría, pudiste marcar tu primer gol el Almirante, contento, ¿no? Sí, contento por las dos cosas, ¿no? Por convertir, pero lo más importante era ganar, sabiendo de que lo que era el rival y lo que significaba este partido y los tres puntos para nosotros, así que se dio todo como queríamos, así que estoy muy contento. Quedan ahí muy cerca de la punta, muy cerca de San Martín de San Juan, a tres puntos están, ¿no? Sí, pero nosotros estamos tranquilos, sabemos de que quedamos a tres puntos, pero más que todo la necesidad de que tenemos nosotros y lo que nos estamos jugando, ¿no? Pero bueno, hoy nos encontramos en la realidad de estar segundo. El domingo también tenemos un partido importante con los rivales que está ahí arriba también, así que nosotros necesitábamos desde el partido. Creo que es un envío muy importante por lo que significa rival y todo, así que esperemos seguir por este camino, tener los pies sobre la tierra, sabiendo de lo que nos jugamos. Y bueno, a medida que, como lo decimos siempre, que también el primer semestre, después veremos para qué estamos. Bueno, y teniendo en cuenta este triunfo, ¿qué cosas rescatadas del equipo? ¿Cómo lo viste, Almirante Brown? La actitud, por el momento se jugó muy bien, por lo que significaba el rival, por ahí el segundo tiempo, después del gol creo que nos metimos un poquito atrás, ellos también se vinieron muchísimo, pero bueno, la actitud y cuando tuvimos que jugar, jugamos y sabíamos de lo que significaba el rival, que se nos iba a venir con todo y se dio de esa manera. Bueno, muchas gracias, Rengo. No, gracias a usted.